13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Mi nombre es Marta Romo, me da mucho gusto saludar al auditorio de Radio Chapingo. Agradezco esta invitación que se me hace para compartir con ustedes una reflexión respecto a la radio, que ha sido el centro de mi vida profesional. A ella he dedicado los últimos 30 años de actividad profesional desde distintos ámbitos. En la radio me ha tocado hacerlo todo. He sido guionista, productora, directora de emisora y últimamente me dedico a la formación de la gente de radio, a la formación de profesionales radiofónicos. Creo totalmente en este medio. Me parece muy importante los cambios que están sucediendo, cómo las nuevas tecnologías lo arropan y lo llevan a nuevos linderos. Sin embargo, para mí en la radio lo esencial sigue siendo el sonido, la voz, esta capacidad que tiene de llegar hasta la entraña de quien sus puertas nos abre para recibirnos en cualquiera de los ámbitos de su vida cotidiana. La radio es un medio cálido, no lo digo yo, lo dice McLuhan, y esto implica que nos involucra con todos nuestros sentires, con todas nuestras referencias sensoriales. La radio alimenta nuestra alma y no nos permite permanecer pasivos. Ante la radio tenemos que participar. La otredad juega un papel importante. El otro, el que comunica, el que recibe para volver a enviar. Bertolt Brecht decía que la radio sería todavía más poderosa en cuanto pudiera dar voz a todas las personas que la escuchan. Y yo creo que está sucediendo. A través de las redes hoy en día, la gente participa muchísimo más en los contenidos de esta radio que ha cambiado, que se transforma con estos cambios tan rotundos que estamos viviendo. Marta Romo es una gran hacedora de la radio y una gran apasionada de este medio de comunicación, y su trabajo la ha llevado a que la UNESCO considere una de sus producciones, De Puntitas, como Patrimonio Sonoro de la Humanidad. Además, también Marta Romo ha sido galardonada con el Premio José Vasconcelos 2012. Radio Chapingo, la voz por el cultivo de la persona y la tierra.